Estocol. Muy buenas. Los horarios ya lo dice Roxa Rosa, que por cierto la tengo aquí. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 829 del podcast en riguroso directo directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y seguramente también nos está escuchando en tu emisora favorita, si está incluida en el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea diferido o también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! Hoy estamos abriendo con una gente que se llaman Death Velvet. Esto se titula Donalucci. Tanta Lucci, y resulta que se llama Luciana. Bueno, pues este Donalucci es el corte número 2 de Godless, el EP debut para este cuarteto canadiense Nu Metal Coreta. Ellos son Death Velvet. Salto Mata Rock.com. arrancado con potencia y ahora continuamos pues con unas cuantas de nuestras bandas asociadas, bien para volver a escucharlas o bien para anunciar sus conciertos. Esto se titula Awake. Despierta, despierta, que estás escuchando Pequeño Ternasco. Es el título de uno de los cortes que conforman Scars, el último EP hasta la fecha de los malagueños de 59 Sound, una de nuestras bandas asociadas que además sabemos de muy buena tinta que andan preparando su nuevo trabajo discográfico. Mientras estrenamos o mientras nos llegan esas nuevas canciones, disfrutamos nuevamente de este Awake de 59 Sound. I got a weakness, your mama tells me not to be too late. Been spinning around the circle until we end up okay. I got a reset tomorrow. Been thinking, am I gone? We have been trying to fix it, but it has been too long. Got to run away. She's on fire. She's llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El loco soy yo. Ese es el título de la canción que estás escuchando, que fue el primer sencillo, corte número uno y videoclip oficial de Dolor y Odio, el álbum debut de los hardcoreenses zaragozanos Sonat Bastard. Una de nuestras bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock desde Aragón. Es una espirita que tengo yo clavada. Tenemos de Huesca, tenemos de Zaragoza, tenemos de Teruel, pero de Huesca no tenemos ninguna. No sé qué pasa ahí. Yeah. Asalto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas en diferido, saludos para ti que nos escuchas vía podcast. Bienvenida, bienvenido. Y bienvenido también nuestro ternasco Zaragoza Style Rubén, que ya nos manda saludos a través del grupo privado de Telegram de la conciencia rockera. ¡Aupai! Ahora sí, vamos a aportaros información de los conciertos, que de más conciertos que no debéis perderos este fin de semana, obviamente, si caéis cerca de vuestros lugares de residencia. ¿Con quién empezamos, Roxa Rosae? Con Deku. Que estarán este... Anda, si no pone aquí el día. Así, sábado 13 de abril, este sábado de 13 de abril a partir de las 8 de la tarde... en el Cherokee de Jerez, de su ciudad. Tocan en casa nuevamente los Decum, presentando obviamente su más reciente trabajo discográfico, su cuarto álbum de estudio, No es el tiempo. Como te digo, este sábado 13 de febrero... 13, ya estoy otra vez con febrero. 13 de abril en Jerez, en el Cherokee, que está situado en la calle de la Algaida, en el Parque Empresarial Oeste de la capital jerezana. Ir a ver a los Decum siempre es un gustazo, porque tocan la mar de bien, pero es que además es entrada gratuita, o sea, te lo están poniendo a huevo. Así que toda la people de Jerez y localidades próximas, o cualquiera que visite la capital gaditana este fin de semana, este sábado concretamente, ya sabéis que tenéis un plan espectacular a las 8 de la tarde en el Cherokee de Jerez, con ese concierto gratuito de los jerezanos de Cundé. ¿A quiénes vamos a escuchar? Pues obviamente también un temita de ese último trabajo de No es el tiempo, un tema que es el corte número 3 de ese álbum titulado Dolor. Ejercicio. emisoras asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Más conciertos, esta vez no muy lejos de San Per de Calanda, de donde vivimos nosotros, Rock Sarosae. Los Efe. Los de la ciudad del Torico van a estar y no será difícil que tú te dejes caer por este fin de semana, por tan bellos parajes y lugares como son los del Matarraña, porque van a estar los Efe, como te digo, este sábado 13 de octubre. De abril, pero ahora de octubre. ¿Por qué me salen tantos meses tan raros? Este sábado 13 de abril, a partir de las 10:30 de la noche, en el CSA Larguilaga, en la calle del Cementerio sin número de Massalió. Como te digo, en plena y espectacular comarca del Matarraña. Un lugar más que recomendable para visitar el fin de semana, y si además eres aficionado o aficionado al rock, que sepas que ahí en el pequeño pueblo de Massalió tienes un garito, una sala de conciertos, se llama Larguilaga, y ahí están actuando los Efe, como te digo, este sábado a partir de las 8:30 de la tarde. No hay entrada en sí, pero sí que se pueden hacer donativos por Bizum. Un donativo de 6 euros por persona al número de teléfono 657-401732. Y repito, se admiten donativos de 6 euros por persona por Bizum al 657-401732. Y si no puedes ir, pues, pero te apetece apoyar a la banda en cuestión, en este caso a los Efe, también puedes hacer tu donativo para la fila cero de 6 euros. También los de la ciudad de Torico llevarán sus días de palabras muertas hasta el Matarraña este sábado 13 de abril. A partir de las 10:30 de la noche en el CSA Larguilaga de Massalió, Matarraña, Teruel. Vamos a escuchar otro temita de ese nuevo trabajo recién, ¿no? Que ya tiene, va a hacer un año ya, porque en mayo hará ya un año que está circulando el disco en físico, y los adelantos ya también hace más todavía incluso. Vamos a escuchar, yo creo que este corte aún no lo hemos puesto en el programa, así que es una buena opción y una buena excusa el anunciar este concierto para escuchar el corte número 6 de los días de palabras muertas, un tema titulado Vuela. ¡Eso es Efe! Descubrimos cómo amar y las bocas que perdemos. mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Y un concierto más, que aunque ya os lo recomendamos ayer, como en el mismo actúan dos de nuestras bandas asociadas y solo una, pues aprovechamos para hacer sonar hoy a la otra y volver a recordaros este concierto. Roxa Rosae. Desastre más ratones colorados. Night Punk Fever. Como fiebre del sábado noche, pues fiebre del punk, del punk noche. Oye, pero se dice punk, porque punk. Yo en mis tiempos se decía punk. Punk. Punk, Night Punk Fever. Este sábado dos bandas madrileñas que visitan la capital bilbaína, y concretamente en la sala Mitos, en la calle, pone la calle aquí, sí, en la calle Tellería número 7 de Bilbao. Ahí estarán Desastre y Ratones Colorados a partir de las 8 de la tarde junto con la gente de Los Vibradores. Entrada en taquilla 13 euritos, entrada anticipada 10. Como tiene venta anticipada este evento, este magno evento, por qué no decirlo, pues os hemos colocado justo debajo del cartel anunciador, dentro del artículo en el cual está incluido este episodio 829 de Pequeño Tanasco, un enlace directo para que podáis adquirir esa entrada anticipada a 10 euritos. Salamitos, este sábado Bilbao, la gente de Los Vibradores junto con los madrileños Desastre y los también madrileños Ratones Colorados, que es la banda que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Roxa Rosae? ¿Dónde está uno de los cortes del último EP hasta la fecha de Los Ratones Colorados, ese EP titulado Inopia? Y un pedazo de tema que no me cansaré de decirlo, al alcance de muy pocos a la hora de componerlo, escribirlo y tocarlo. Todo. Unas luces me indican de qué vas. estás? ¿Dónde estás? Pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. Pues hoy la recontraversión es de propina. Porque no teníamos pensado poner recontraversión, pero nos ha apetecido. Nos ha apetecido recordar, para mí, una de las mejores recontraversiones que se han hecho en la puñetera vida. A cargo de unos especialistas como son los teutones Blind Guardian. Unos auténticos especialistas en esto de versionear. Del clásico ochentero del mítico solista John Farnham. Esto es You Are The Boys. Make a noise and make other boys try and understand it. ¡Al ataque! ¡Pecador! ¡Epiticante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Ejad de mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pues tras ese regalito en forma de recontraversión, vamos ya por la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Tarnasco. Y hoy, mira, me acabo de dar cuenta que sí que tienen un pequeño nexo en común, ¿eh? No te fíes siempre, siempre al 100% de lo que tus ojos vean. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Creyó haber rescatado una cría de erizo, pero era otra cosa. Bueno, nadie es perfecto. Hombre, nadie es perfecto, pero a la protagonista de esta bizarrada yo le recomendaría que se vaya al oculista y si no es cosa de las gafas, que cambie la medicación un poquito, ¿eh? Que mire a ver que igual por ahí la cosa le mejora. Eso sí, afortunadamente cada vez hay más conciencia en la sociedad para cuidar de los animales, pero a veces el afán por rescatar a los bichitos se lleva a situaciones hilarantes como la protagonizada por una mujer en el Reino Unido. La señora en cuestión acudió a la Reserva Natural y al Hospital de Vida Silvestre de Love Moss, con lo que ella pensaba que era un erizo bebé que había rescatado en la calle. La señora al llegar contó que había tenido toda la noche al erizo en una caja con comida, pero que el animal que no la había tocado. Por decir, estará malico, que no come. O sea, que estuvo una noche entera con la cosa. Pues sí. Cuando los veterinarios de la asociación examinaron al erizo, se dieron cuenta de que en realidad era el pompón de un gorro de lana. Pero qué pocos pompones habrá visto esa mujer. Y erizos menos todavía. Nuestros corazones se derritieron, dijo uno de los voluntarios de la reserva con base en Cheshire, en Inglaterra, en declaraciones recogidas por la BBC. El equipo de rescate, sí, se les derritieron los corazones, los cojones. De risa. Publicó en sus cuentas en redes sociales una foto del falso erizo mostrándolo en la caja junto al plato de comida que le había preparado la pobre mujer, a la cual no le valió para nada su entrañable y confundido sacrificio. Sacrifice es el título del tema que estás escuchando. Y es ni más ni menos que el nuevo sencillo de Elizabeth Rose, que responde al nombre artístico de Baby Chaos. Por cierto, Baby Chaos todo junto, para que no lo confundáis con los escoceses Baby Chaos, que se escribe separado. Bueno, pues esta Elizabeth Rose, Baby Chaos, es una gótica metalera industrial de Florida que está ganando popularidad y premios también gracias a su presencia en redes sociales y a temas como este Sacrifice. Ahora que lo escucho mejor, esto parece la Britney Spears con un poco de distorsión, ¿no? Sí, sí que se parece. Sink vaya poperada que me acabo de dejar colar, ¿eh? Me cago en la puta de oro. ¿Te gustó la entrada y qué pareció que iba a ser sí, otra cosa? Eso va para nada. Como sí. como la del erizo, igual. Igual. Asalto Mata Radio Rock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Pues después de esta doble bizarrada por el titular en sí y por la canción que os he colocado, vamos a por la tercera. Hoy son tres. Siguiente titular, Roxa Rosae. Pillen a una bolsa de basura robando en un portal. ¿Pero esto qué es? Sí. Este es el titular, ¿eh? Ni es una errata, ni se nos ha ido la olla, ni nos ha pasado como... Pero en un portal que se puede... Que se puede robar, ¿eh? Pues los que dejan los repartidores, los que dejan los repartidores del Amazon y de... Ah, vale, cosas que han dejado en el portal. Por eso yo estoy pensando en un portal. Pero a ti te llama más la atención lo de que, no, que hombre, roben en los portales, que sea una bolsa de basura. No, luego yo, pero ¿cuánto de grande tendría que ser la bolsa de basura? Los ladrones cada vez son más astutos y buscan maneras de poder robar en las casas. Por ello, aunque no son pocos los inquilinos que deciden contratar alarmas y seguros para evitar incidentes, los criminales siempre encuentran manera de superarlos. Prueba de ello ha sido el caso de Omar Gabriel Muñoz. Un ladrón entró en su casa hace apenas una semanita. Aunque lo más llamativo no fue el crimen, sino la manera de ejecutarlo. Tirando de ingenio, el ladrón decidió ocultarse en forma de bolsa de basura. Todo ocurrió cuando el cartero, al ver que el hombre no estaba en su casa, decidió dejar el paquete que tenía que entregar en la puerta. Sin embargo, lo que él no sabía es que el ladrón esperaba al acecho, agazapado entre la maleza. Así, una vez que vio que no había nadie cerca de él, el ladrón se puso la bolsa por encima y fue así. Y cogió el paquete sin pensarlo dos veces. La cuestión era llevarse algo, porque vamos a ver... Lo que sea. Lo que sea. Cleptomanía pura y dura. Al principio creía que alguien me estaba gastando una broma, ha asegurado la víctima a un medio local. Y es que el hurto quedó grabado por la cámara de seguridad de la puerta de su portal. Aunque debido a la bolsa no se sabe de quién se puede tratar el ladrón que iba adentro, obviamente. Sin embargo, aunque en un primer momento lo que sintió fue un gran cabreo, finalmente decidió no dar parte a la pasta. Como ha explicado, se trataban de dos cargadores para móviles que costaban alrededor de $10. Una cantidad irrisoria como para no incomodarse por tan insignificante... parásito social. Parásito, que en inglés se viene diciendo así, parasite. Este es el adelanto oficial a A Journey Through Virtual Dystopia, que será a finales de mayo el álbum debut para este cuarteto canadiense, liderado por la voz de Laura Babi, que responde al nombre de Red Handed Denial. Parasite, sonando pequeño San Asco. Your message crushing me, but I deny your... En la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, deja que te comente los programas que puedes disfrutar ahora cuando acabemos nosotros, de aquí a un ratico. A las 8 de la tarde de la Madrid, justico cuando acabemos nosotros, podrás disfrutar de la redifusión de Diario de un Metalhead con nuestro compañero Larry Runner desde Asturias. A las 9 de la noche, el Little Track con Begoña Urmeneta desde Valencia. A las 10 de la noche, como ya has podido escuchar durante el programa, nuestra compañera Mercedes Herrada y su programa Mixtape. Y a las 10 de la noche, nuestro compañero Jonás desde las Canarias con su mucho más que rock and roll. Y a partir de las 12, toda la noche también, 24 horas non-stop de un programa tras otro aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Siempre tienes un programa que llevarte a las orejas, escuches a la hora que nos escuches. Nos vamos a ir a por la última sección del programa. Tocamientos en el relleno. Bueno, muy balada no es, pero sí que es un medio tiempo así con mucho sentimiento de afecto. Este tema dedicado por parte del quinteto teutón Cherry Bomb, un quinteto que hasta hace poco se dedicaba a hacer versiones, pero que ahora les ha dado por hacer canciones propias, a la mítica sala de conciertos de la esquina del Sunset Boulevard angelino, Whiskey A Go Go. Tóquense o no se toquen, pero háganlo siempre a gusto y contentas. Y no se vayan todavía, porque queda despedirse que lo manda San Pere Galanda. Tonight, hey, rock and roll. At the Whiskey A Go Go. bebiendo en el bar. No queda tiempo. Ahora sí que nos vamos, sí que sí, de verdad, de la buena. Pero nos volvemos a escuchar pronto, Roxana Osae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, de ti también, si nos está escuchando en directo, en diferido o vía podcast. Muchísimas gracias por la escucha, claro que sí. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, confundiendo erizos con pompones de lana o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amores. Desoladora como vida.